el motor de las guerras, hambrunas e inclusive el control social tan intensificado no es impulsado por sociedades secretas o logias conspirativas, sino que es todo esto encuentra su raíz en el sistema de producción actual, que es finalmente el que determina todas las políticas económicas que recae sobre los hombros de nosotros los explotados. Y en segundo lugar, que la noción de nuevo orden mundial es equivocada, porque es redundante y tergiversa una realidad concreta. Más bien, nosotros decimos que el capitalismo como sistema que se ha venido instaurando desde hace unos siglos y cuya dinámica en todo este tiempo no ha dejado de tener el mismo corazón que gobierna todo, es decir, la mercancía y la valorización. Por eso entendemos que las etapas keynesianas de Estado benefactor o las etapas liberales de libre mercado, junto con sus crisis que han acaecido, solo han sido momentos de un solo sistema de producción mundial. Hay que saber que las llamadas corporaciones que están en la cima de la economía actualmente no actúan independientes, sino que todas mantienen vínculos no solo en la bolsa, sino también con los bancos y con el mismo Estado. Entonces, la clase que conforma la cúspide de todas esas corporaciones, es decir, la burguesía, no existiría si no tuviera bien organizada toda una red de estructuras e instituciones que confluyen en esta competencia mundial por la tasa de ganancia. Se necesitan siempre milicos y policía para asegurar las fronteras, las rutas comerciales. Y esto, ¿quién lo haría, no? Sino el Estado. Y cada Estado siempre tejerá alianzas que conformarán bloques imperialistas. Hay que entender el capitalismo como totalidad mundial que abarca todas las esferas sociales. Entonces, contra el mito liberalista que reza que las guerras son culpa exclusiva de los estados y del capitalismo, pues bueno, hemos de decir que desde luego afirmar tal cosa es una aberrante falacia miope y reduccionista, pues el desarrollo del capitalismo y el mercado en todo momento dependió de la existencia del Estado y la conquista. No pueden verse separadas. Ahora bien, Regresando a lo que comentábamos, ahora sí nos adentraremos en tratar esa relación entre el capitalismo y la guerra en la fase actual que nos encontramos. Pues queda claro que todo el movimiento y relaciones que tejen entre sí los diversos estados del mundo está orientado, o mejor dicho, gobernado por los designios de la economía capitalista. Es por ello que toda guerra o toda política de austeridad con sus recortes no están delimitadas por la decisión de tal o cual personaje de la política, ya se llámese primer ministro o presidente, sino que por el contrario, estos solo fungen como gestores de las finanzas que el capital requiere que se administren. Son títeres, pues. Si hoy el desarrollo armamentístico en el terreno nuclear, químico o biológico ha sido potenciado a escalas sin precedentes, ha sido porque la competencia entre capitalistas ha llegado a tal punto en que hasta las potencias militares han quedado endebles, lo cual es resultado del reacomodo posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Pues vaya, hoy más que en el siglo pasado, la tensión entre las distintas potencias militares se ha agudizado, porque la actual crisis de valorización del capital desdibuja las hegemonías económicas, y ello exige exacerbar la guerra como vía para que cada fracción de la burguesía aligere el estancamiento de una tasa de ganancia cada día más empicada. La valorización del valor ya no encuentra maneras para crecer, se halla sin salida, y todos los estados recurren a medidas drásticas para que esto repunte, con escasos resultados, claro. Y vamos a un ejemplo concreto de actualidad: Siria y Ucrania. Siria desde el año 2010 y Ucrania en el año 2013. A partir de esa fecha han sido la antesala en este siglo XXI de lo que podría ser, digámoslo, una debacle sin precedentes. Y vaya, desconocemos hasta qué punto los conflictos actuales en esas regiones que comento conducirán a las potencias militares capitalistas a acelerar el paso hacia una destrucción de escalas mayores. Solo por el momento es evidente que la tentativa y el riesgo existen de por medio. Alguien se preguntará por ahí, ¿será posible que estemos en puertas del advenimiento de una tercera guerra mundial? Seguro muchos se lo preguntan, ¿no? Más de dos. Pero de entrada queremos enfatizar y aclarar que para nosotros los comunistas, de entrada, el término guerra mundial es una patraña en sí misma. Vamos, hay que entender que si a lo que se refieren es a una guerra entre el bloque de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, China o Corea del Norte, en realidad de lo que estamos hablando es de una guerra entre potencias militares, pero que eso será una guerra mundial, eso es una inconsistencia. Aunque suene simple o inocente, afirmarlo oculta tras de sí un montón de velos ideológicos. Por eso vemos importante subrayar que en el capitalismo, desde su surgimiento y expansión a nivel mundial, ya hay una guerra contra la humanidad. El capitalismo es guerra contra el proletariado en cada rincón del mundo, no solo por las medidas hambreadoras y de austeridad que nos impone la burguesía en sus reajustes, también a diario asistimos a una guerra en base al terrorismo de Estado, con milicos y policías patrullando las calles, o también mediante planes de contrainsurgencia, de control fronterizo, y ya en dimensiones más amplias, con guerras de pequeña escala, como en Georgia, en Tanzania, o la que sucedió en la ex Yugoslavia en los años 90. Todas esas son guerras contra nuestra clase, han sido guerras contra nuestra clase. Entonces, así ocurran esas guerras a miles de kilómetros de donde nos encontramos, siguen siendo guerras mundiales, no son ajenas a nuestra realidad. Son llevadas a cabo por un mismo enemigo en común que tiene un contrapeso, una fuerza mundial. Es más, para apuntar más a lo que decimos, El capitalismo articula la guerra contra nuestra clase cuando se bate en lucha a nivel mundial en muchos aspectos. Por ejemplo, podemos observar que todo el equipamiento de armas de cada policía y el adiestramiento de cuerpos represivos prestos a reprimir manifestaciones no sería posible si no fuera por la colaboración conjunta de toda la burguesía mundial. Pues bien, sabemos que los estados continuamente intercambian información, ya sea para desarrollar tecnología de espionaje y control, o para señalar los focos de revuelta o a los grupos subversivos, y que todo ese intercambio de información entre ellos facilite, ¿no?, aplastar más rápidamente todo conato de revuelta. Entonces, esa es la guerra que representa el capitalismo, y esta ya es mundial, porque el capitalismo es mundial y no hay un solo pequeño pedazo de planeta que escape a su lógica. La guerra que el capitalismo desencadena contra nosotros está declarada y es ejercida a diario, ya sea matándonos en el trabajo, en las factorías tóxicas, en sus cárceles o manicomios, ¿no? O puede ser condenados al hambre y la penuria. No es necesario que los milicos nos apunten con sus armas en este mismo instante. El capitalismo ya tiene distintas formas de aniquilarnos con la guerra que mantiene en los distintos campos de su civilización nauseabunda. No sería suficiente si no nos preguntamos ahora cuáles son los objetivos que cumple la existencia de la guerra imperialista. Pues bueno, creo que es pertinente señalar antes para qué no es la guerra imperialista, y por ello es importante remarcar que las guerras, pues como bien sabemos, no son campañas humanitarias ni para liberar pueblos de feroces dictadores, ¿no? Hoy en día un nuevo discurso se cierne, ¿no?, en todos los medios propagandísticos masivos, que es el antiterrorismo. Ese discurso que la burguesía hace gala en sus propios medios, en todos sus discursos, todas sus tribunas. El antiterrorismo es el motor que ahora mueve toda la maquinaria de guerra, que la justifica, vamos. Pero cabe preguntar, ¿realmente las campañas belicistas que los estados democráticos pregonan son esa ficción de cómic que nos muestran, donde ellos mismos se presentan como los salvaguardas de la humanidad? Para nada, ¿no? Uno está demasiado lejos de la realidad. Y por poner un ejemplo, más que demostrado está por las diversas informaciones que se han filtrado en la última década, que el grupo Estado Islámico, ISI, no solo es financiado por los Estados Unidos, sino que cumple también un rol fundamental a su favor en esta guerra, en la guerra de Siria. Y si miramos hacia atrás, pues veremos que esta historia no es nada nueva. Estados Unidos ha respaldado militar y económicamente a los grupos opositores de Bashar al-Assad en Siria durante las posteriores revueltas del 2010, igual que a los grupos neonazis en Ucrania, en el Maidan, en el año 2014. Cabe recordar también el ejemplo de los años 80 en Afganistán. Pues vamos, ¿quién creó Al-Qaeda para combatir a la Unión Soviética en ese territorio? Pues nada menos que los mismos, ¿no? Entonces, El antiterrorismo es la mejor careta que tiene la burguesía para disimular todo su cinismo y su hipocresía, pues le sirve para echar en el mismo saco a todo conato de subversión. El antiterrorismo es el ciudadanismo democrático y civil en su máximo esplendor, y su base, su matriz es el progreso y, la defensa de la democracia, ¿no? Es toda esa imposición brutal del capital, ¿no?, a escalas mayores. Ahora bien, pues más allá del aspecto propagandístico, veamos que hay otros puntos importantes. Por un lado, sabemos que los objetivos económicos priman, ¿no?, en todas las campañas bélicas que vemos día a día. Y pues ahí está de por medio el acaparamiento de recursos energéticos. En ejemplos más recientes, y para muestra, otra vez con los mismos ejemplos, están los gasoductos que atraviesan por Ucrania, que van de Rusia hacia todo lo que se considera la Unión Europea, así como la extensa red de manantiales y yacimientos de petróleo que hay en Siria e Irán, que cabe decir, están en todo Medio Oriente, ¿no? Y por eso es que siempre ha fungido esta zona, ¿no?, como zona de conflicto. Luego está lo geoestratégico en todas las acciones bélicas. Estados Unidos, como sabemos, tiene bases militares por todo el mundo y necesita rodear a sus rivales, a sus potencias burguesas rivales, como medio de asegurar cierto control. Pues como decíamos al principio, la hegemonía de bloques se ha ido perdiendo o desdibujado porque ya hay más potencias militares que han desarrollado más armamento, al igual que más divisas que ganan poder en el mercado financiero. Y además, sumado a esto, pues la competitividad en la tasa de ganancia que se genera por esta situación. Me refiero más en concreto, ¿no?, al bloque euroasiático, compuesto por la llamada Unión de Países Independientes, que está conformado por la India, Rusia, China, Irak, Kazajistán, Uzbekistán y un largo etcétera. Entonces, todo esto viene preocupando, ¿no?, a todos los bloques que hasta las décadas pasadas mantenían cierta hegemonía en el mercado con la divisa del dólar y el euro. Pues nos encontramos también, ¿no?, con que la guerra militar tiene un objetivo primordial, ya hablando en el terreno de del materialismo histórico, que es destruir al proletariado como fuerza histórica de lucha contra el capitalismo, canalizándolo en sus guerras mediante todo tipo de propaganda nacionalista, etnicista y hasta religiosa. Por eso cabe insistir nuevamente en los ejemplos ya mencionados, ¿no? Siria, Ucrania y hoy día los mismos Estados Unidos, que atraviesan una situación de matices parecidos. ¡El dolor y el sufrimiento! tripulados. A favor de los vivos bastardos. Por radios inteligentes. Hay una humanitaria y más destinos. ¡Más destinos! Revolución mundial, ¿no? Una destrucción del capital, el poner en jaque a la burguesía y todo su poder, pues va a ser la situación menos deseada, ¿no? Para esta clase que gobierna y domina. Por eso la burguesía siempre va a abogar por transformar la guerra de clases en guerra imperialista. Ese es uno de los objetivos principales también de la guerra. Encuadrar y sepultar toda iniciativa proletaria contra sus propios estados nacionales. Vemos que toda campaña bélica requiere un fortalecimiento de la economía nacional, ¿no? Para financiar todo lo que los gastos que implican, ¿no? Estas campañas. Y ahí es donde se intensifica el ritmo de trabajo con el objetivo de aumentar la productividad. Ya ni digamos, ¿no? El hecho de ir a inmolarse en las trincheras y en los bombardeos para el beneficio de la clase explotadora. Pero todo eso se logra con el proletariado desarmado del arma de la crítica, cuando solo funge como clase en sí, como clase D y para el capital, como simple masa ciudadana endeble, que aún siendo capaz de salir a la calle y protestar, puede ser cooptado por cuanta tendencia o partido se le atraviese. Esta tendencia más imperante hoy en día es la tendencia que más lamentablemente todavía tiene una significativa fuerza, muy a pesar de que nuestra clase ha dado batalla al capital en muchos rincones del planeta en esta última década a raíz de la crisis del 2008. Entonces, pues esta es la manera de que todo el descontento que ha surgido a partir de la crisis y la incomodidad que ha generado a los estados, pues ha sido fácilmente de alguna manera canalizada, ¿no? Hacia el terreno de la guerra imperialista, ¿no? Encuadrar a todo el proletariado para que luche por intereses ajenos a los suyos. Entonces ya vemos que todo este rollo de la guerra y la crisis pues va ligado, ¿no? O sea, han sido, como decíamos, las maneras, ¿no? De solventar uno con otro. Y pues bueno, ¿cuál será lo que, qué será lo que depare, ¿no? Toda esta crisis, pues bien, eso es muy difícil saberlo con exactitud, ¿no? Pero solo hemos de puntualizar que primero, contra todo este mito, ¿no? Que existe sobre cuál es el origen de la crisis, nosotros los revolucionarios afirmamos que la actual crisis no debe entenderse como una crisis financiera o de la burbuja inmobiliaria o de una crisis crediticia, sino más bien como una crisis de valorización, pues el valor por décadas se nutrió de capital ficticio carente de una base material que lo sustentara, puesto que dentro de lo que entendemos en la crítica de la economía política, sabemos que el trabajo es la única fuente que puede crear valor real, y resulta que hoy en día el trabajo está en crisis porque el proceso de producción capitalista, que cada vez revoluciona más las fuerzas productivas, pues cae en una inminente contradicción que le es inherente al expulsar grandes cantidades de mano de obra sobrante, ¿no?, desplazadas hacia el paro y la precariedad. Entonces, pues estamos ante una situación en donde la burguesía se debate en volver a... Bueno, más bien algunos sectores de la burguesía se baten en volver a políticas keynesianas que posibiliten aumentar las exportaciones, reactivando la economía nacional, ¿no?, y frenar un poco esta tendencia de libre mercado. Pues podemos decir, ¿no?, que la reciente victoria del candidato republicano Donald Trump, o mejor dicho, el programa político y económico que pondrá en marcha todo el sector de la burguesía que lo respalda, es una de las tantas falsas salidas a esa crisis de valorización con la que la burguesía ya no puede lidiar. Así es como ha sido, por ejemplo, otro ejemplo reciente, el Brexit en Inglaterra, ¿no? Toda esta noción que impera hoy en día del proteccionismo estatal, ¿no? Y además hay que remarcar que esta victoria de este candidato Trump no es una afrenta a la democracia, ¿no?, sino más bien la continuidad de su tarea en aras de repuntar esa tasa de ganancia que venimos diciendo de determinado bloque burgués. Si el sector de la burguesía, si un sector de la burguesía, en este caso el liberal, que son los demócratas, pretenden repuntar la economía mediante la incesante industria bélica, por su parte el sector conservador, o sea, los republicanos, buscarán hacerlo mediante políticas proteccionistas para centrarse en la economía específica de su propio país, ¿no?, ya sea haciendo recortes, centrándose en la exportación, más que en la importación, haciendo auditorías a empresas y a bancos que les convenga con el propósito de obtener unos cuantos recursos financieros más. En fin, ¿no?, un sinnúmero de medidas desesperadas para salvar lo que es insalvable. Entonces, pues eso es lo importante, ¿no?, de entender, al menos en primera instancia, toda esta situación. Por otro lado, pues si el discurso de Trump, ya que estamos en el tema, ¿no?, solo como un breve paréntesis, que si Trump es abiertamente racista, misógino, xenófobo, y su partido posee el respaldo de grupos neonazis en su propio país, también no hay que perder de vista, ¿no?, que esta mujer Hillary Clinton y su partido son los que han financiado al Estado Islámico en Medio Oriente y a los neonazis en Ucrania durante la llamada Primavera Maidan. Lo mismo que estos demócratas seguirán bombardeando la Franja de Gaza con el financiamiento que hacen y respaldo que hacen a Israel, igual que respaldando al cerdo de Erdogan en Turquía, continuando destruyendo con lluvias de misiles la capital Alepo en Siria. ¿Qué se puede decir más al respecto, no? Es bastante evidente que aquí no hay mal menor a apoyar. Deutschland gibt keine Kohle, kein Quartier, denn der Rest von Europa wird gehartz IV. Puppe passiert genau jetzt und grad hier, wenn der Staat für die Bank, für den Markt rasiert. Während die Agenda Menschenmassen in die Gassen spült, dabei immer noch die Aktien in die Taschen füllt, Leute aus den Häusern wirft und abtut, warten Technokraten auf ihr Wirtschaftswachstum. Was nun? Ja, ich weiß, wo ich bin und um meine Position. Über dich hinaus bedeutet, bei dir geht es los. Schreib und ich schreib hier, weil ich noch weiß, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Fangt mit eurem Widerstand in euren Kiezen an, bis für den Mietenkampf, für die Risse im Granit, solange wir wissen, the future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito. The future is still unwritten. Δεν γράφτηκε ακόμα, όχι δεν γράφτηκε ακόμα. The future is still unwritten. Es geht über Grenzen hinaus für Menschen wie uns, denn the future is still unwritten. Muerte al capitalismo, for a better world. Nah. future still unwritten. Κοίτα τριγύρω μου τα πάντα έχουν αλλάξει. Σε μια χώρα ζω πεθώ και χρόνια έχουν καταδικάσει. Κυβερνήσεις που κοιτάνε ο καθένας τι θα αρπάξει. Και πληρώνουν δολοφόνους να επιβάλλουν την τάξη. Ζω σε μια χώρα που δεν μας παρέχει υγεία και εισιτήρια. Για να φύγουμε έχουν γίνει τα πτυχία. Για μια ελευθερία με μαυαυτική ιστορία. Τώρα πετάνε χημικά λιγμένα στην πορεία. Είμαι κομμάτι και κόπο το παζλ. Και θέλουν να με έχουν δεμένοι στον κόσμο του. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι. Άνοιξαν το χάρτη η Ελλάδα στο στόχο του. Κι όλα στη μενά σε ένα παιχνίδι τραπεζό στην παγκόσμια αρένα. Όχι άλλο ψέμα. Συντονιστείτε. Αυτή είναι λίγη, εμείς πολύ συγκεντρωθείτε. The future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito. The future is still unwritten. Το μέλλον δεν γράφτηκε ακόμα. Όχι, δεν γράφτηκε ακόμα. The future is still unwritten. Über Grenzen hinaus für Menschen wie uns denn. The future is still unwritten. Muerte al capitalismo. For a better world. Now the future is still unwritten. Lo llaman crisis, pero es el capitalismo que utiliza estos procesos para reinventarse a sí mismo. Sutil engranaje de una máquina asesina. El tercer mundo está a la vuelta de la esquina. Cada día menos pan, pero más municiones. El ejército en las calles va tomando posiciones. Privilegios y poder por encima de las personas. Gritos y piedras contra pelotas de goma. Una familia entera en la calle se ha quedado. Alguien que no podía más se ha suicidado. Un nuevo luchador, torturado, encarcelado. Esto tiene un nombre fácil, es terrorismo de Estado. Solidaridad y apoyo mutuo, nuestras armas. A veces no bastará solo con palabras. El futuro será nuestro y no será el que ellos nos dicten. The future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito. The future is still unwritten. Το μέλλον δεν γράφτηκε ακόμα. Όχι, δεν γράφτηκε ακόμα. The future is still unwritten. Es geht über Grenzen hinaus für Menschen wie uns denn. The future is still unwritten. Muerte al capitalismo. For a better world. Now the future is still unwritten. No queremos extendernos más, queremos dejar estos primeros apuntes, ¿no? Como la parte de este primer bloque. Esperamos seguir desarrollando más este tema, ¿no? Y ser un poco más específicos, ya que esta vez sí nos enfocamos a reafirmar unas cuantas posiciones, ¿no? Del antagonismo de clase desde nuestra perspectiva revolucionaria. ¿No? Entonces, para finalizar, cabe hacer la pregunta si hay manera de frenar esta debacle, ¿no? Entonces, ante una realidad lamentable y catastrófica, ¿no? Donde el capitalismo está convirtiendo al planeta en una inmensa cloaca a cielo abierto y donde la vida se hace más insostenible, pues a la burguesía no le importa ni le importará apilar montañas de cadáveres humanos en las fosas comunes con tal de salvaguardar los intereses generales de la valorización capitalista. Desde luego, afirmamos una vez más que solo la lucha revolucionaria de nosotros como proletariado por destruir este mundo de la mercancía y sepultar de una vez para siempre a todos los estados nacionales es la única vía posible y realista que tenemos, ¿no? Para frenar todas las masacres y toda esta mierda que venimos comentando que sucede a diario. Y es por ello que es importante una vez más retomar la bandera de la revolución mundial. Gracias por la invitación. Nos vemos en la próxima y pues hasta la otra. Gracias, salud. Pues ahí está este esbozo de crítica a todo lo que envuelve la guerra. Guerra que, como queda claro, siempre es guerra contra el proletariado. Bien, me gustaría tomar una cita de la revista Su Capital que apuntala todo esto que se habló. Dice así: la guerra contra el proletariado está intensificándose con saña. Todo para preparar el camino a la paz de los cementerios de la guerra imperialista. El disciplinamiento del proletariado a través del terror legislativo y terror armado no deja aumentar en intensidad en todo el mundo. La Inquisición democrática desde la derecha y la izquierda del capital aplasta con su rodillo a los delincuentes, los miserables, hambrientos y sediciosos proletarios. La ciudadanía, clase mierdera, alienada, repite como en la novela 1984. La guerra es la paz. ¡Viva la guerra! ¿Contra quién? Contra el rebelde, el desechado, el pobre, el proletario. Esta cita, y aprovecho para recomendación, apareció en la contratapa de la revista Ellos no pueden parar la revuelta número 3, que justamente trata el tema de la guerra imperialista y de todo el conflicto que acontece en el Kurdistán, así que es ampliamente recomendable su lectura, al igual que el número anterior, que trata sobre la guerra en Ucrania. También échenle un ojo al dossier que publicó Proletarios Internacionalistas sobre la guerra en Siria y la última revista del Grupo Comunista Internacionalista, que trata también sobre la guerra imperialista. Pues así llegamos al final de este programa, que como anunció el compañero, es solo una parte de una serie de programas que se están preparando para tratar este tema, ya que en un solo programa no se podría abarcar la crítica general que merece. Desde Tiempo de Ira, Radio Frecuencia Crítica, saludamos a todas las y los compañeros proletarios que de una u otra forma están contribuyendo en la lucha permanente contra la dominación capitalista. Salud y hasta pronto. Radio Frecuencia Crítica, voces del suburbio.